dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esta parranda. Que tan amable toque la otra vez. Quiero escuchar de nuevo tu guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Nací en Dibuya frente al mar Caribe, nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron, allá en Barranca me bautizaron, y en toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lole Brito, al señor Luis Pitre, las acordeones de más renombre. Soy una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Yema Gómez. Tiene un pueblo chiquito y bonito, y tiene un pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunita de la Sierra, de quien conservo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y poetas. Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra, y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, soy mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira. Luis Aurelio, gracias, Zapa. Uy. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Buenas noches, estimados oyentes. Son aproximadamente las 21 horas del viernes 2 de septiembre del año 2016. Iniciamos por El Sitio FM desde Valle de Anisacate y en la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca, nuestro programa nocturno de los viernes, música y literatura, que vamos a compartir esta noche, como siempre, con Marina Salvático. Pero hoy tenemos una pequeña novedad en el programa, que estamos introduciendo innovaciones y, bueno, Marina me lleva a la delantera. Yo no sé de qué va a hablar ella hoy. Ella sí sabe de qué voy a hablar yo después, pero yo no sé qué libro va a presentar ella. De todos modos, el objetivo de nuestro programa es hablar un poquito de algunos libros para que ustedes tengan una pista sobre la base de la cual puedan o no optar por leerlos. Nuestra sugerencia, obviamente, es que los lean. Así que ahora vamos a saludar a Marina para ver si estamos bien conectados. Buenas noches, Marina. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, aquí con mucho frío en Parabachasca, es una noche de perros, está nublado, parece que va a seguir nevando en las sierras, en fin, el clima no ayuda para nada. Bueno, no sé para qué ayuda, es su manera de ser. No, no es que no ayude, Bueno, vos habrás escuchado de que yo no sé de qué libro vas a hablar vos, pero te tengo confianza. Por eso acepté este desafío de quedarme yo con la curiosidad. Pero, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que corra un poquitito la cortina musical y empezamos con el programa. Recuerdo que este programa se transmite también online vía internet para todos nuestros oyentes remotos y está siendo grabado para poderlo cargar en nuestra página web y para que ustedes lo escuchen cuando deseen. Bueno, comenzamos entonces ya mismo con el programa. Marina, te toca hablar. Bueno, hablaré. Respecto de la sorpresa, estuve pensando, y gracias a una sugerencia que hiciste vos en algún momento, que era bueno hablar de Los Segundos Sombras, de Ricardo Güiraldes, porque por ahí me da lástima que un librito tan lindo esté tan olvidado, y es realmente un lindo librito. Es el último que se publicó de la llamada propiamente literatura gauchesca, viene desde 1926, y bueno, es una novela rural, ¿no? En la que el personaje no es el Don Segundo Sombra, como siempre se piensa, perdón, no el personaje, el protagonista, sino que el protagonista es el narrador, que narra en primera persona, contando de algún modo su historia, o sea que el tono es muy evocativo. Él va contando los azares de su vida, en la que Don Segundo Sombra jugó un papel fundamental. Él es un personaje, el Segundo Sombra, que es el gaucho idealizado. O sea, a diferencia de Martín Fierro, que era el gaucho que trataba de reivindicarse y pasaba todas esas duras alternativas, este es un gaucho idealizado. Incluso el un gaucho que trata de mantener sus valores, sus principios, que es presentado como superior toda su ideología a la propia ideología burguesa, ¿no? Esta suma todas las virtudes del hombre rural, es lo esencial del hombre rural. Cuando lo conoce el protagonista, que es el narrador, dice que cree haber visto más una idea que un hombre, ¿no? Voy a saltear la descripción de Sombra para no alargar las cosas, para decir que es un gaucho muy sabio que apadrina, digamos, al protagonista, que conoce por casualidad cuando tenía unos 14 años, y que a lo largo de 5 años lo tiene a su lado, y el protagonista aprende no solo todas las destrezas del gaucho hasta ser un gaucho, que es el mayor título que podía lograr en la vida, sino le enseña también valores, dignidad, lo saca del pueblo donde era un picarón hasta llegar a lo más hondo de la pampa y ser un hombre, ¿no? La pampa, contra lo que se cree, se puede creer, es como otro personaje, pero no está descrita nunca. Creo que a mí me parece que es lo más acertado de Don Segundo Sombra. Aparecen chispazos, comparaciones, un cielo estrellado, el viento, la tormenta, pero de acuerdo a las circunstancias del libro, no hay una descripción en la que él se pare. Este librito muestra todo toda la metamorfosis de este muchachito guacho del pueblo, que siente que el pueblo es una cárcel porque está muy maltratado por ser un guacho, por haber caído en manos de unas tías que no eran muy buenas, y muestra paso a paso cómo él va aprendiendo cada cosa en la acción. O sea, no hay sermones aquí, ¿no? Él pasa de ser un peón de estancia, como empieza cuando se escapa del pueblo, a ser un arriero, un recero, hasta transformarse ya en un domador y completar todo lo que sería la carrera de gaucho, ¿no? Diríamos nosotros. O sea, está por un lado los recuerdos de él de los primeros 14 años en el pueblo, que era un pícaro, tramposo, los aprendizajes al lado de Segundo, y la al final la separación definitiva de su padrino, Don Segundo. No quiero alargar demasiado, tengo muchas ganas de alargar demasiado porque hay mucho para decir, ¿no? La novela es muy interesante, primero porque está narrada de dos maneras, ¿no? Por un lado, el narrador, el personaje, que usa un lenguaje culto, el lenguaje literario incluso, muy rico, muy hermoso ese lenguaje, y el de los personajes de La Pampa, todos aquellos, empezando por Don Segundo y siguiendo por todos aquellos que van encontrando en esta vida nómade, y que es el lenguaje propio del hombre de La Pampa, ¿no? Que usa un lenguaje criollo, del ambiente pampero, incluso de palabras que uno no entiende porque se refieren a los menesteres del campo que ya hemos perdido, ¿no? Recupera todo ese diálogo chispeante, irónico, que todavía encontramos en muchos criollos, ¿no? Esa manera como indirecta de llamar la atención. Se me ocurre ahora, por ejemplo, un momento en que el chico está como dudoso de irse o no irse porque se siente comprometido con tal o cual, y el Don Segundo le dice, aparece Don Segundo buscando algo. ¿Qué buscás? Le dice el pibe. Pibe, digo yo, esta es una palabra de ciudad. ¿Qué buscas? Y dice, el maneo. ¿Y dónde lo has puesto? No sé, creí que vos te habías maneado. Es su manera de advertirle, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así muchas otras. El lenguaje, como dije, del narrador es muy rico, muy hermoso. A mí me llaman sobre todo la atención las comparaciones, que son un gustazo. Yo por ahí lo estaba releyendo estos días y pensaba, largas las comparaciones como si fueran caramelitos para saborear, ¿no? Con una certeza. Él dice por ahí, el sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. Y uno ahí tiene toda la misma sensación de cuando uno siente como que algo muy suave lo va llevando, ¿no? Uh-huh. Otra que es fantástica, uno para describir la mirada de otro estaría haciendo todo un medio un discurso para comunicar lo que está viendo. Guiraldes, el narrador, dice acá, el borracho me miraba como a través de un siglo. Claro. Es una belleza, ¿no? Sí, Marina, voy a hacerte dos cosas, ¿no? Primero vamos a hacer ahora un temita musical porque me gusta cómo va, me ha sorprendido, por supuesto, pero además quiero preguntarte algo en nombre de los oyentes. Yo no sé si lo dijiste ya, pero yo no sé el nombre de la novela que estás describiendo. Oh, me olvidé de decir el nombre. No sé, no, yo por lo menos no lo tengo en mente, ¿no? No, seguramente no lo dije. Es el Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Ah, no, está bien, está bien. Entonces la última novela gauchesca. Correcto, correcto. Bueno, es muy lindo y me alegra mucho que hayas elegido un tema bien, bien nacional, bien gauchesco. No se me hubiera ocurrido ni por casualidad adivinarlo. Así que en medio de la sorpresa, menos mal que me diste alguna pista para elegir la música. De modo que mientras vos te tomas un mate y vas preparando el segundo diálogo, vamos a escuchar justamente a Jorge Cafrune interpretando una milonga pampera, digamos. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajed. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalén, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucaliptos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando Milonga. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, Música y Literatura, y la tenemos a Marina Salvático contándonos un poco de qué se trata esta hermosa obra de Giraldes, Don Segundo Sombra. Así que, Marina, estamos ansiosos por conocer algo más de ese libro. Bueno, para resumir un poco, porque todo lo que he estado diciendo, que por ahí es un poco desordenado, quería decir que en realidad lo que se narra aquí es un viaje, ¿cierto? Un viaje, como se decía, un viaje iniciático, un viaje que sirve para transformarse en mediante la adquisición de una serie de valores en otra persona, digamos. El Recerito, que es el protagonista, primero no tiene nombre durante la novela, porque él es un guacho, ¿cierto? Entonces, recién al final adquiere un nombre, pero no voy a decir por qué. En ese viaje iniciático, él va adquiriendo toda una serie de sabiduría, ¿no es cierto? No solo de conocimiento, sino de sabiduría, gracias al temple y a la sabiduría misma de Don Segundo, y adquiere también destrezas. Está lleno entonces el libro de anécdotas, porque no va contando las destrezas que adquiere, está mostrando cómo las adquiere. Y entonces se vuelve muy interesante, muy entretenido, porque aparece qué es un arreo, cómo se vive un arreo, qué destrezas tiene que ejecutar en cada momento del arreo. Aparece la vida de la pampa, las riñas de gallos, las carreras cuadreras, la llegada después de la soledad y la intemperie a un puesto, y el encuentro de los hombres que se hacen compañeros, que vienen todos de distintos lados. Es toda una atmósfera muy pampeana, pero como dije, la pampa no aparece nunca descrita, lo que sin embargo es como un personaje, porque todo el tiempo uno está sintiendo esa vastedad, ¿no es cierto? Ese cielo, si cielo y horizonte. En algún momento dice que el horizonte los había rodeado. O sea, está indicando ahí la infinitud de la pampa, ¿no? Uh-huh. Y así sucesivamente. Entonces, el libro nos va llevando hacia su final, que no voy a contar, porque un suspenso tenemos que conservar, sino que voy a resumir, ¿no es cierto? El chico, que ya es un hombre, al final, cerca del final, resume su vida recordando, y el mismo narrador marca tres momentos, ¿no es cierto? Su vida hasta los 14 años, que es el de un gaucho metido en un pueblo que solo puede desarrollar picardía y alguna trampa, es el pibe simpático de los pueblos que protagoniza un montón de tonterías, pero que sufre tremendamente el encierro del pueblo, ¿cierto? Esa es la primera etapa. La segunda es toda esa época del aprendizaje, del arreo y la doma, que él va desarrollando con la vigilancia y la ayuda de que él llama, al que él llama en algún momento su padrino, Don Segundo, pero que al final logra decirle Tata, que es el padre. Y al final, él recuerda el momento durísimo, él dice el más duro de su vida, que es la separación de Don Segundo. No sé cómo más explicar lo entretenido que es este libro, y para el que le gusta el lenguaje en sí mismo, el lenguaje culto del narrador tiene una belleza que en la que es lindo detenerse, ¿no es cierto? Las metáforas, las imágenes, es muy hermoso. Una pregunta, ¿en qué momento histórico está situada la novela, más o menos? ¿En qué? La novela está situada en los comienzos del siglo XX. Okay. ¿No? En realidad, quizás lo que él evoca haya ocurrido a fines del XIX. Estamos ya, de algún modo, en la novela está marcando una frontera entre esta vida nómade y la vida de ciudad. En realidad esto lo reservaba para el final. Bueno, entonces hagamos una cosa. Vale. Para que no te me aceleres, vamos a escuchar una interpretacioncita musical más, y en ese interín de la música preparas tu resumen para darle el cierre a tu presentación, ¿de acuerdo? Bueno, me duele mucho tener que resumir muchísimo porque estoy muy entusiasmada con el libro. Bueno, pero bueno, el programa tiene un tamaño. Sí, te voy a hacer caso. Bueno, va con la música. No, igual tenés, si querés, dos espacios todavía para ocupar, ¿eh? No, para nada. Bueno. Nada, que los lectores, los oyentes, si les gusta, vayan a buscar el libro, que es muy hermoso. Perfecto, vamos con la música entonces. El Manco Arana, de los Núñez. Está duro el Manco Arana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le falta un brazo. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Lo perdió en alguna zafra, en una mina o pialando, con el hombre en los talones, no lo perdió saludando. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Papá, yo lo veo de mañana con los dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba desde ese año para el banco, vámonos ya para entonces, con mi copla el brazo un rato. Del Manco sabe que su amor suena a guitarra, y Arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo golpea, él lo imaginó soñando, que de pronto por las cañas, su brazo se alza peleando. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el manco, como no ya para entonces, con mi copla al brazo un rato. En la guitarra, como siempre, Nicolás Brizuela, Colacho. Gracias. Bueno, estábamos escuchando a Mercedes Sosa interpretando Arana. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate con algunos sonidos externos especiales producidos por Marina, no sé qué hace allá, pero bueno, no importa. Ahora le vamos a pasar el programa para que nos vaya haciendo, no un cierre real, ella lo decide, pero sí continuar con esta síntesis que nos está haciendo de Don Segundo Sombra. Bueno, quiero contar una cosita para que no se piense que acá hubo trampa. Si la música es folclórica, es porque yo le pedí a Chachi que fuera folclórica sin decirle por qué. Entonces, por eso salió tan redondito, ¿no? Él eligió los temas, pero yo pedí el estilo, ¿no? A ver, con Don Segundo Sombra, tenemos que ponerlo un poquito en la historia, ¿no? Se cierra la literatura gauchesca, lo dije más arriba, que la literatura gauchesca había nacido, se había iniciado en el siglo XIX. Bueno, está el Facundo de Sarmiento como un precedente importante. Borges dijo que la prosa de Sarmiento era la mejor de toda la literatura argentina. Sarmiento marcó, como de algún modo todos hemos escuchado alguna vez, el conflicto entre civilización y barbarie, ¿cierto? Siendo civilización la de los pueblos y ciudades, barbarie la del gaucho y la vida del campo, y las violencias del campo. Don Segundo Sombra en realidad da un paso más, ¿cierto? Porque lo que hace es mostrar con un tono actual en la evocación del narrador el paso del viejo tipo de gaucho recero, domador, con rudo y bárbaro, en medio de una naturaleza despoblada, hostil, como era la pampa, en un modelo humano, ¿no? Un modelo humano que es Don Segundo Sombra, que se convierte en un mito a través de la creación y la escritura de Güiraldes. La novela en su totalidad es una evocación lírica de un mundo argentino criollo que pertenece al pasado, lo hemos perdido. Esto es vivido muy agudamente por el propio narrador. Él siente que sus primeros años en la ciudad fueron una cárcel, y cuando de algún modo se ve obligado a incorporarse a la civilización, esto tiene que ver con el final que no quiero contar, sufre mucho, sufre el tener que abandonar lo que es la esencia de su vida. Él se resiste a dejarlo hasta que Don Segundo le enseña que si fue gaucho en el campo, va a ser gaucho toda la vida, no importa dónde y cómo viva, ¿no? Refiriéndose a estos valores que tiene impresos el gauchito en su ser. Dejaría aquí el tema contando una o dos comparaciones que me parecen fantásticas, contaría 100. Una es cuando él dice que llegan a una pulpería, y en la pulpería estaban esos bancos largos para que se sentaran los gauchos, y dice, nos sentamos como golondrinas en un alambre. me impresiona mucho por lo certero de cada comparación, ¿no? Porque está consiguiendo que uno visualice perfectamente la imagen. Uh-huh. Lo mismo cuando dice que encontró una mocita con más coqueterías que un jilguero. Qué bello, en base a estas comparaciones, es, una preciosura. Yo alentaría a leer, porque de estas hay cientos. Pero te voy a hacer una pregunta de eventual lector, ¿no? ¿Cómo es el libro? ¿Es largo? ¿Es corto? ¿Se lee rápido? No, se lee bastante rápido. Es un librito bastante breve, ¿no? Es un libro para un buen fin de semana, por ejemplo, como este que se viene, lluvioso y gris, uno se lo puede leer todito entre un sábado y domingo. Creo que sí, llevará unas 4 horas de lectura, ponele algo por el estilo. Ah, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, saludo a todo el mundo, muy contenta por la sorpresa que te he dado. Bueno, vamos a despedir tu parte del programa con una interpretación de Los Fronterizos, interpretando Rosa de los Vientos, que es una hermosa samba. Y luego, como yo no tengo sorpresas, en la segunda parte del programa voy a hablar de una novela de ciencia ficción, escrita por Barjavel, que es un escritor francés, que narra las vicisitudes de la vida en la Tierra, como producto de los problemas tecnológicos, ¿no? Bueno, pero ya voy a contar algunos detalles en la parte que me toca. Por ahora te agradezco mucho tu participación, me has dejado con total ganas de leer a Don Segundo Sombra, y te despido a vos y por el momento a los oyentes con esta interpretación de Los Fronterizos. Vamos entonces con Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias, Marina. Buenas noches. Buenas noches. Escuchábamos a Los Fronterizos, acompañados por Ariel Ramírez y Eduardo Falú, en Rosa de los Vientos, tema que pertenece a Eduardo Falú. Bueno, está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa nocturno de los viernes. Ahora, luego de escuchar música con un pequeño cambio de género musical para darle introducción a la segunda parte de nuestro programa, en la cual, como saben, me toca a mí hablar de un libro. Pero primero presentemos la música. Cuidado, que vengo apurado. La tierra debajo mío se movió. Un tiempo estuve asustado, pero ya estoy curado. El miedo se acabó. Un tiempo estuve asustado, pero ya estoy curado. Aquí en el sur hay temporal, el lomo del huracán. Si se anima a pasar, tenga usted cuidado que también lo va a empujar. Si se anima a pasar, tenga usted cuidado que también lo va a empujar. Bueno, estábamos escuchando a Vicentico interpretando Cuidado. Menos mal que encontré y que existe Vicentico, porque ¿con qué música podía hacer una transición después de esta descripción campestre de Don Segundo Sombra en boca de Marina? Y yo dije, ¿cómo hago ahora yo para meterme en este otro mundo, en el mundo de Europa, de París, de la ciencia ficción, de la Segunda Guerra Mundial, porque fue en esa época que se produjo esta novela? Y bueno, Vicentico me dio la nota, y más, es más, he elegido toda música de Vicentico para acompañar mi presentación. Como ya lo dije hace un rato, yo voy a presentar una novela de ciencia ficción que se publicó en el año 1943, en plena Segunda Guerra. Recuerden ustedes, las ciudades europeas estaban bajo los bombardeos, la gente vivía el terror de que todo se destruía. Y la novela tiene justamente el nombre de Destrucción. Y fue escrita por René Barjavel, un escritor francés, periodista, crítico. Barjavel es autor de varias novelas de suspenso, pero es sobre todo conocido por sus obras de ciencia ficción. Que esas, las novelas que él escribe de ciencia ficción suelen tratar acerca de la caída de la civilización por culpa de la tecnología. Ese es el eje que presenta, ¿no? La locura de la guerra y la naturaleza indestructible del amor también forman parte de sus novelas y de su inspiración. Ha escrito varias novelas, muchas publicadas solamente en francés, otras traducidas. El gran secreto es otra, La noche de los tiempos es una de las más famosas, Una rosa en el paraíso también es conocida. Su escritura es poética, onírica y a veces filosófica. Algunos de estos trabajos tienen sus raíces en un poético y empírico interrogante sobre la existencia de Dios. Esto es muy notable en una novela que se llama La faim du tigre, que yo no la he leído, de modo que no puedo opinar sobre esa novela. El listado de sus obras es muy largo, muy extenso, y yo ya he mencionado recién las principales. Escribió muchas cosas, y bueno, él nació en 1911 y murió en 1985, así que ha tenido unos cuantos años de producción. Vamos a escuchar nuevamente a Vicentico y luego vamos a entrar a hablar un poco de la novela Destrucción. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. Y aquí voy a parar abruptamente la música, porque es el momento de hablar justamente de esta novela. En realidad, los escritores de ciencia ficción, cuando tienen que armar una novela, se trazan alguna hipótesis de tipo científico y luego todo se desencadena a partir de esa hipótesis. Esto es lo que hizo Barjavel en esta novela llamada Destrucción. En primer lugar, sitúa la novela en el futuro, a mediados de este siglo que está transcurriendo. Les digo, la escribió durante la guerra en 1943 y la situó allá en el 2060, en el 2070, digamos, ¿no? Casi un siglo después, ¿no? Porque él necesitaba situar a su novela en una ciudad súper tecnificada, dominada por la tecnología y posible por la tecnología. Entonces, en esa ciudad de París, con edificios de 500 pisos, con ascensores supersónicos para subir y bajar esas alturas, con pistas de aterrizaje de helicópteros en las terrazas, aeródromos elevados en altura construidos sobre grandes terraplenes para facilitar todo el movimiento, autopistas por doquier. Imagínense esas ciudades del futuro que planteaba siempre la ciencia ficción. Bueno, ese es el París donde sitúa Barjavel su novela. Y la hipótesis que se formula es muy simple. Es muy simple y muy interesante todo lo que sucede. Por un supuesto efecto solar, un tipo de accidente cósmico que no se explica ni se entiende muy bien, se produce en la Tierra la desaparición del fenómeno eléctrico. No un corte de luz, la desaparición del fenómeno eléctrico. Todo lo que utilice electricidad para funcionar se detiene instantáneamente. Imagínense todo lo que puede suceder en una ciudad de esa envergadura. Los ascensores quedan detenidos en mitad de recorrido y eran ascensores que transportaban 150 personas cada uno. Los aviones en vuelo se caen estrepitosamente estrellándose sobre campos y ciudades. Los sistemas automáticos contra incendios no funcionan porque son todos en base a bombas de agua movidas por motores eléctricos. Los alimentos empiezan a echarse a perder con las horas porque desaparece la refrigeración. Bueno, es muy notable cómo describe Barjavel durante las primeras horas que sucede el fenómeno eléctrico, cómo se desencadenan todos los problemas en una ciudad que funcionaba pura y exclusivamente por la tecnología. Ese es el comienzo de la novela, esa es la hipótesis, la desaparición del fenómeno eléctrico. Y el resto de la primera parte de la novela es tratar de describir todas las consecuencias que sucederían en una ciudad de esas características si realmente desapareciera la electricidad. Sin estar a mediados de este siglo, estando recién a comienzos de este siglo, nos podemos imaginar fácilmente lo que nos sucedería si desaparece la electricidad. Porque una cosa es un corte de luz de 6, 7 horas o de 2 días, como ha sucedido y ha traído unos inconvenientes increíbles en las ciudades. Gente de edad que no puede bajar del décimo piso ni puede subir, los edificios que se quedan sin agua. Pero eso era un corte de luz, no la desaparición de la electricidad. Porque al desaparecer el fenómeno eléctrico, dejan de funcionar absolutamente todos los dispositivos que de un modo u otro utilizan electricidad para funcionar. Ahora sí sigo con Vicentico. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber. ¿Cuál es el camino? Y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Gracias, Vicentico. Estábamos escuchando por él Solo un momento. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, nuestro programa nocturno de los viernes, música y literatura. Y estoy yo, me toca a mí en esta parte, describir esta novela que he presentado bajo el título de Destrucción, cuyo actor es René Barjavel. Entonces, sintetizando, había desaparecido de la Tierra el fenómeno eléctrico por un accidente cósmico, solar o algo por el estilo. Y bueno, en una ciudad súper tecnificada, súper moderna, donde todo funcionaba en base a la electricidad. La primera parte de la novela entonces describe, pero con bastante detalle, pero no deja a uno de impactarlo, porque uno empieza a pensar que todo eso es sumamente real, ya en el presente, más allá de que todo está exagerado en la novela, porque los edificios tenían 500 o 700 pisos de altura, entonces todo es mucho más crítico. Pero lo mismo que observamos cuando nos quedamos sin electricidad o sin energía en la actualidad, eso multiplicado por 200 es lo que sucede en la novela. Entonces toda la primera parte de la novela cuenta consecuencias de que empiezan a suceder, pero consecuencias dramáticas. Por ejemplo, yo no voy a contar todas porque ustedes tienen que leer la novela, pero voy a contar algunas para que vean hasta dónde son fuertes las cosas, ¿no? Resulta que la cultura ya en esa época, la gente le gustaba mantener a sus parientes muertos, simularlos como todavía vivos. Entonces, en sus grandes departamentos, en esos enormes edificios que tenían una pared de vidrio que separaba la zona de la vivienda de una sala al lado, toda separada por un vidrio, y en esa sala estaban sentados en sillones, como simulando leyendo un diario, un libro, los parientes muertos, el papá, la mamá, el abuelo, ¿no? Y los tenían obviamente congelados en esas salas, a temperatura suficiente para que no se descompusiera la materia orgánica. Bueno, cuando sucede el corte de luz, se quedan sin energía. Entonces todos esos cuerpos empiezan a descomponerse. Son escenas terribles, pero además de lo terrible de las escenas, reaparecen enfermedades y pestes que habían sido eliminadas ya de la sociedad, y no existían ni siquiera medicamentos o vacunas para tratarlas, porque eran pestes y enfermedades que habían dejado de existir ya hacía 100 años o 50 años. Y bueno, entonces aparecen a los pocos días epidemias. Además de eso, al quedarse sin sistemas de refrigeración, entran a desaparecer los alimentos y la gente empieza a disputarse lo que queda. No hay agua porque los sistemas de abastecimiento del agua de la ciudad, una hiperciudad como es esa París del futuro, se quedan sin agua. Bueno, ¿qué hace la gente? Y la gente comienza a armarse, busca armas, asalta armerías, y todo el mundo se arma porque saben que la única forma de sobrevivir es disputándole al otro lo poco que queda. Entonces, ahí viene una segunda situación que se produce en la ciudad, que es la violencia de todos contra todos. La violencia de todos contra todos. No se podía ni asomar a los pocos días a la calle porque te asesinaban, te mataban de un tiro, te asaltaban, te robaban lo que tenían, ¿no? Bueno, el protagonista de la novela, que es un tipo con formación tipo ingeniero agrónomo, algo por el estilo, forma un grupo alrededor de él, de amigos, de conocidos, y les empieza a decir que la única salida que hay es abandonar la ciudad e irse a la campiña, porque no se puede sobrevivir en la ciudad porque no hay nada, no hay agua, no hay alimentos, hay que irse al campo y buscar un lugar donde comenzar una nueva vida, ¿no? Entonces se equipan, la pandilla, digamos, que organizan 10 o 15, yo no recuerdo la cantidad, se equipan, se proveen de armamento, arman toda la logística necesaria, porque saben que primero tienen que salir de la ciudad, para lo cual la tienen que atravesar, por supuesto, a fuerza de lucha y tiros. Bueno, esa sería una etapa intermedia de la novela, que es toda la aventura durísima de que el grupo logre salir de la ciudad. Y bueno, logran salir de la ciudad y entran a los campos, ¿no? Pero ahí hay otro drama, porque los campos también estaban automatizados, los sistemas antiincendio, todo eso funcionaba automáticamente como pueden estar funcionando ahora los sistemas de riego de esos que se manejan por satélite, o lo maneja el dueño del campo con el teléfono celular desde la ciudad de Buenos Aires. Eso que ya sucede ahora, multiplíquenlo por 100, sucedía ahí, ¿no? Entonces el campo también era un drama, ¿no? Entonces, la segunda parte de la novela es la travesía por el campo. Y yo voy a contar solamente una anécdota que es muy, muy interesante y que le dio el título a la versión en inglés de esta novela. La versión en inglés se llamó Cenizas, Cenizas en inglés. Y después que escuchemos a Vicentico cómo logran despertar en la ciudad, ya que están abandonando la ciudad los protagonistas de mi novela, les voy a contar cómo cierre esa anécdota y les voy a dejar, por supuesto, el final de suspenso abierto. Volvemos entonces con el amigo Vicentico, que con su música ha sido todo un acierto para acompañar esto que les estoy contando. Me despierta la ciudad, El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Bueno, escuchábamos a Vicentico en Se despierta la ciudad. Ese ritmo de Vicentico en esta pieza me hizo pensar en el ritmo de ese grupo tratando de escaparse de la ciudad para poder llegar al campo. Bueno, decía entonces que, bueno, la novela continúa con ellos, el grupo, atravesando el campo en busca de encontrar por ahí algún paraíso perdido donde iniciar nuevamente la vida, ¿no? Entonces, no voy a contar más de cómo es el desarrollo, pero solo esta anécdota que le dio el nombre a la novela en inglés, Ceniza, Ceniza, porque es fuerte, es muy linda la escena, ¿no? Resulta que ellos se empiezan a avanzar por el campo y hay muchos campos incendiados. Entonces, el tipo que dirige, el líder que conoce de tierra, de campo, porque venía de ser ingeniero agrónomo, algo por el estilo, dicen, miren, la única salida que tenemos es ir atravesando los campos que ya se quemaron. Entonces empiezan a correr y a caminar por el hollín, ¿no? Pero van de noche atravesando ese campo y de golpe sienten que les pegan cosas en la cara. Cosas que les pegan y les pegan y les pegan en la cara y no se las pueden sacar y cada vez les pegan más en la cara. Y una mujer que forma el grupo tiene un ataque de histeria y grita, ¡son vampiros! Y bueno, obviamente todos quedan convencidos por completo que están siendo sometidos a un ataque de una bandada de vampiros. Piensen ustedes ya el grado de locura que ya estaban adquiriendo, el terror que ya se les iba acumulando para considerar esa posibilidad como cierta, que una nube de vampiros los estaba atacando. Entonces huyen hasta que pueden correr y llega un momento en que ya no pueden correr más, agotados, deciden, se rinden y comprueban que lo que les pegaban en la cara era la hojarasca quemada, las cenizas. Las hojitas que llevaba el viento después del incendio era lo que les pegaba en la cara y a ellos les hizo pensar que eran vampiros. Bueno, es una excelente novela, de esas que uno empieza a leer y prácticamente no la puede dejar, de modo que la recomiendo, pero con todo el convencimiento de que se trata de una buena novela. Hay algunas críticas que han tratado de decir que Barjavel en esa novela tenía un enfoque fascistoide. Bueno, pamplinas, la ciencia ficción es así. Lo que hizo Barjavel es plantear lo que le puede pasar a una sociedad super evolucionada y super dependiente de la energía, por ejemplo, si de golpe le falta la energía. Y lo que hizo fue desarrollar esa hipótesis como un buen escritor de novelas. Vale la pena leerla. Destrucción, de Barjavel. Con eso doy por finalizado mi parte en el programa y obviamente también el programa. Esto ha sido el programa nocturno del sitio FM, emitido desde Valle de Anisacate, en la frecuencia 95.3, para todo para Bachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este programa se titula Música y Literatura y lo desarrollamos conjuntamente con Marina Salvático todos los viernes por la noche a partir de las 21 horas. Hoy el programa ha tenido dos facetas totalmente diferentes: Marina planteando una hermosa novela gauchesca, Don Segundo Sombra, y yo me fui para el otro extremo, el de la ciencia ficción. Creo que el que me permitió unir ambas cosas fue nada más ni nada menos que Vicentico con sus canciones, porque no lograba encontrar una música que me permitiera producir la transición. Más aún cuando estaba en ignorancia previa de cuál era el tema de Marina. Esa trampita que me hizo de sorprenderme con el tema me hizo trabajar muy rápido. Bueno, pero el programa ya ha finalizado. Esperamos que les haya gustado. Les deseamos no solo muy buenas noches por hoy, sino un buen fin de semana pese al frío. Y yo los espero mañana al mediodía a partir de las 12:15 en el programa Desde el Mangrullo. Muchísimas gracias por su atención y tengan muy buenas noches. Chau.